8:10, abrimos el capítulo de la actualidad local dentro de la mañana de este miércoles. Vamos a hablarles de diferentes cuestiones dentro de lo que es el ámbito municipal. Estén muy atentos porque, por ejemplo, vamos a comentar las novedades que llegarán el próximo año en lo referente a las fiestas locales aquí en Ubrique. Es un tema que se va a abordar hoy en el pleno municipal, la sesión ordinaria que está convocada como cada último miércoles de mes en el Ayuntamiento de Ubrique, en el Salón de Plenos, en la ermita de San Pedro, por supuesto. Ese es un tema, hablaremos de obras, entonces de apuntes sobre la feria y también de la Mesa de la Solidaridad que se reunía en la tarde de ayer. Todo esto porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de áreas como vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales. Pepi Gloria Pérez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Bueno, como decimos, la verdad es que numerosas novedades, además, muchísimo trabajo, imagino, en estas semanas, porque, bueno, pues como quien dice, la feria está a la vuelta de la esquina. Pero si te parece, vamos a comenzar con otro tema, entre lo más reciente, sin duda, ayer la reunión de la Mesa de la Solidaridad, con el reparto habitual que se hace entre los proyectos que se presentan por parte de las ONG ubriqueñas, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad que todos los años contamos con esta mesa de cooperación, desarrollo y solidaridad, ¿no?, que el Ayuntamiento de Ubrique viene haciendo a lo largo de los años, ¿no?, donde hay países que están en vía de su desarrollo y que están emergentes y necesitan ayudas por parte de otros países, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Ubrique dispone de una cantidad, ¿no?, donde todos los años se sientan los representantes de estas ONG y nos presentan los proyectos y pues ya se hacen propuestas, etcétera, entre todos los integrantes de la mesa, y se determina la cantidad que se le concede a cada proyecto. Decirte que esta mesa la componen CAPI, Colectivo de Ayuda a los Pueblos de Indígenas, ¿no?, Madre Coraje, el Pueblo Saharaui, está también Ayuda en Acción, que este año no ha presentado ningún proyecto, está Cáritas, ¿no?, etcétera. Este año simplemente son tres ONG las que han presentado proyectos, como es CAPI, como es el Pueblo Saharaui y Madre Coraje, ¿no? CAPI, pues nos ha presentado un programa, ¿no?, donde son servicio higiénico y ecológico para el Centro de Investigación y Formación Intercultural, NAPORI, en Atalaya, en Perú, y nos pedía una cuantía, ¿no?, de 9.000 y pico, creo, ¿no? Hace un resumen de todo el proyecto, pero no lo voy a contar aquí, ¿no? Y entonces, también, por ejemplo, la ONG de la Asociación del Pueblo Saharaui, pues, como siempre, Tierra Libre, ¿no?, pues la caravana por la paz, pues este año siempre va en alimentación. Sabemos cómo se encuentra el pueblo saharaui, el campamento, etcétera, y el problema de que ellos tienen siempre esos camiones de alimentos que mandamos desde Ubrique y de toda Andalucía, etcétera, ¿no? Siempre va destinado eso, en alimentos, ¿no? Y la cuantía, ellos siempre se acercan a una cuantía, pero mientras más dinero recojan, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero este año lo habían hecho un proyecto de unos 12.840, ¿no? Y después también estaba Madre Coraje, que el nombre del programa era Fortalecimiento de la Cadena Productiva Láctea en las comunidades del margen izquierdo del río de Inchú, distrito de Yauli, provincia y región de Huancavelica, año 2, Perú. Y el proyecto era un total de 31.000 euros, ¿no?, y pico, pero vamos, se solicitaban unos 15.000 euros, ¿no?, porque la verdad que también ellos, por parte de en otro municipio, en otras localidades, pues también se apuntan a este mismo proyecto, ¿no?, y lo suman todo. Pues bien, esta mesa se reunió ayer, los integrantes, estuvieron CAPI, Pueblo Saharaui, Madre Coraje y Cáritas, ¿no?, independientemente de cada representante de los grupos políticos, ¿no? Y en este caso una secretaria de una trabajadora social que trabaja siempre en esta mesa, ¿no? Pues estuvimos ahí con bastantes propuestas, fue bastante interesante, cada uno hizo una propuesta, ¿no? Y al final se decidió entre todos, pues, otorgar, ¿no?, a Capi la cantidad de 7.500, ¿no?, euros, a la Asociación del Pueblo Saharaui 12.000 euros y a Madre Coraje pues la cantidad de 10.500 euros. Y nada más, ya ellos, ya depende de intervención que le pueda hacer efectivo la cantidad y pone en funcionamiento este proyecto. Uh-huh. Este proyecto, vamos. Hay una cantidad, ¿no?, de 30.000 euros que es la que se fija para el reparto de proyectos de la Mesa de la Solidaridad y, por tanto, lo que se hace es la distribución, el reparto, ¿no?, entre los proyectos que se presentan por parte de las distintas ONGs, ¿eh? Exactamente, son 30.000 euros lo que tenemos destinado en nuestro presupuesto a la ONG. Y ya entre todo, pues ahí hablamos de propuestas, también vemos el fin, el nombre del programa, ¿no?, qué fin tiene, etcétera, y entre todo ya cada uno aporta su sugerencia, su propuesta, y entre todos determinamos qué cantidad va a ser destinada, ¿no? Uh-huh. Y esto fue lo que a la propuesta final, en las cantidades que te he dicho anteriormente, ¿no? Una iniciativa. Este año se han presentado tres proyectos, otros años, uh-huh, por ejemplo, Ayuda en Acción también ha participado, ¿no?, pero este año no tenía proyecto porque no estaba todavía finalizado el proyecto del año pasado, ¿no? Pues una iniciativa, ya decimos, muy importante, sin duda, al funcionamiento de esta Mesa de la Solidaridad, porque al fin y al cabo es la materialización más clara de la solidaridad de los ubriqueños a través de estas partidas que son esenciales para esos pueblos. Exactamente, porque sí sabemos que existen muchos países todavía en vías de desarrollo que tienen muchas carencias y el ayuntamiento y en este caso el pueblo de Ubrique pues participa en poder aportar todos los años una cantidad a distintas ONG que nos presentan unos proyectos que en base aquí en esta mesa se estudian y se le otorga la cantidad que se crea conveniente, ¿no? Nosotros ayer sí participábamos todos en que en el reparto siempre entendemos que el pueblo saharaui está ahí y el problema que tiene el pueblo es un campamento y la verdad que es que no tienen otros medios y su problema siempre es la alimentación, por lo tanto entendemos que como primera necesidad yo entiendo que sí, que Pueblo Saharaui en este caso sí es el que se le ha otorgado más cantidad. Bueno, pues todo ello sobre la reunión de la Mesa de la Solidaridad, que ya decimos es algo habitual cada año, para con la colaboración de las propias ONGs, de los distintos representantes políticos, del equipo de gobierno, los técnicos municipales, bueno, pues hacer el mejor reparto posible entre los proyectos presentados en el ámbito solidario. Es un tema de actualidad. Otro tema que, cambiando completamente de asunto, lo va a ser, por ejemplo, en el orden del día del Pleno Municipal en el día de hoy, se refiere a las fiestas locales para el próximo año 2015. La verdad es que en estos últimos años se ha venido manteniendo más o menos un esquema idéntico, que era el día del petaquero, sería el lunes posterior al domingo de romería, que sería el último domingo de mayo, y después el 8 de septiembre como día de la patrona. Son las fiestas locales que se habían identificado de esa manera. Hay novedades, ¿no? Hay una novedad, además consensuada, que se va a presentar en el día de hoy de cara a esas fiestas locales para el próximo año. Exactamente, pues sí, como todos los años también sabemos, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo nos solicita, nos pide que se apruebe por pleno ese calendario de fiestas, ¿no?, locales que nos conceden dos días. Siempre, pues sí sabemos que es el día de nuestra patrona, el día 8 de septiembre, y siempre también tenemos, como viene siendo tradicional, el día del petaquero, ¿no? Sabemos que el día del petaquero siempre está en el calendario en el mes de mayo, no el último lunes del mes de mayo, ¿no? Este año, pues la verdad que también el equipo de gobierno se había planteado aquí en el Ayuntamiento de Ubrique que también por demanda de los ciudadanos, de nuestros vecinos, ¿no?, nos pedían, nos sugerían que estaba vacío ese día del petaquero de actividades locales, ¿no?, o de homenaje al petaquero, ¿no? Entendíamos que sí y hemos intentado porque este año el calendario también para el año 2015 se está previsto y es seguro porque el 24 de mayo del año que viene son las elecciones municipales, por lo tanto el día siguiente, el día 25, lunes, sería el día del petaquero, ¿no? Y también, como bien he dicho antes, esa demanda o esa sugerencia por parte de los ubriqueños de ese vacío que existía en el día del petaquero, pues habíamos pensado, y sobre todo la Delegación de Cultura, ¿no?, para este año próximo habrá una reunión con antelación donde se sentarán estos mismos componentes de las fiestas locales que se componen por federación de federación, sindicato, ¿no? En piel, la patronal y después también la asociación de comerciantes de Ubrique y grupos de los grupos, distintos grupos políticos, ¿no? Entre todos se determina qué es lo que se va a hacer, etcétera, ¿no? No, hubo esta reunión, no hubo la presencia de En Piel, que si no facilitó un FAD diciendo que era imposible porque coincidía ese día con una junta directiva de ellos, pero Federación y los sindicatos tampoco estuvieron presentes, ¿no? Pero ahí en esa mesa, con la Asociación de Comerciantes y los distintos grupos políticos, se planteó que el día 29, el último viernes de mayo, no lunes, se llevara a cabo lo que es el Día del Petaquero, porque con la propuesta de que intentar de que ese viernes o jueves por la noche, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, hacer cualquier tipo de evento o actividad en homenaje al petaquero, ¿no? Eso está ahí, se verá, se estudiará. Y también en la última comisión informativa, porque hoy tenemos pleno, se le planteó también a los grupos políticos, lo estuvimos viendo, y como por la ausencia de tanto federación como los sindicatos, pues ayer mismo estuvo hablando con su representante uno por uno y le planteé el cometido de la reunión, ¿no? ¿Por qué propuesta era? Y la verdad que sí, que algunos me decían que lo veía perfecto, que siempre que fuera para homenajear y darle más realce a lo que es el Día del Petaquero, pues estaban de acuerdo. Simplemente decir que se hace una propuesta, se va a aprobar hoy en pleno, que simplemente en esta comisión ha sido una consulta, ¿no? Pero que la decisión, perdón, la tiene el pleno hoy, donde se va a plantear en el punto de día lo que son las fiestas locales, ¿no? Te puedo decir que sí, que todos están de acuerdo, que ya el año que viene se aprobará la fiesta de 2016, que si vemos que no funciona o etcétera, pues no hay ningún problema para trasladarlo al lunes, que como estaba ya determinado, el último lunes de mayo. Me consta también de que ya en el año 2007, por parte del gobierno actual, pues sí se hizo, se cambió ese Día del Petaquero al día 4 de mayo, creo entender, después de las cruces de mayo, porque también coincidía en un puente, ¿no? En definitiva, el Día del Petaquero siempre estaba ahí, lo que era el último lunes de mayo, pero vamos a probar y nada más, vamos a ver de qué podemos llenar ese día de actividades y homenaje al petaquero. Así que, por tanto, insistimos, el Día del Petaquero quedaría en viernes, no en el lunes posterior a la romería, el último lunes de mayo, que además sí. Ya sería no mayo, sino 1 de junio. Para irse al último lunes de mayo, habría que irse una semana antes. En definitiva, que la festividad del Día del Petaquero quedará el 29 de mayo, viernes. Sí, exactamente, el 29 de mayo, viernes, sí, se aprobará esta tarde en el pleno, para lo que los distintos grupos políticos determinan. También te quería consultar, porque estaba hablando de la romería. Esta reunión fue muy fructífera porque también sé que el problema que hay con la romería, ¿no? Es algo que te iba a preguntar precisamente. También invité a la asociación de la Jaca, ¿no?, de Amigos del Caballo, porque ya también viene la gente, sobre todo los romeros, los que les gusta la romería, etcétera, que también existía un vacío de que la gente no participaba al estar en este puente, también él afectaba las comuniones, aunque las comuniones se trasladaron este año ya a los sábados, pero independientemente de eso del pueblo, del puente también la afectaba, ¿no? Y sobre todo también hacia el final de mayo, dependiendo de las temperaturas y que si la alergia, etcétera. En definitiva, invité también a esta asociación, estuvo ahí, estuvimos determinando entre todos, y la romería no es una cosa que haya que aprobar por pleno ni nada, simplemente se planteó y se quedó en que la asociación entre el 9 o el 10 de mayo. Me comunicaron ayer que por su parte creían que el 9 de mayo, para el año que viene sería la romería, la asociación de la Jaca. Por lo tanto, ahora mismo, en esa consulta donde sí participamos los grupos políticos y el colectivo que estuvo presente, ¿no?, que era la Asociación de Comerciantes, pues la verdad que no plantearon ninguna duda ni ningún problema y entendemos que intentaremos de probar el año que viene la romería el 9 de mayo. Así que, por tanto, otra fecha a tener en cuenta, el 9 de mayo sería la fecha de la romería del próximo año, ya como se da por seguro esa fecha, ¿no? Sí, porque, vamos, se habló, se comentó ahí en esa reunión y quedó porque la asociación determinara que hablara con su socio, asociado, etcétera, ¿no? y me llamaron allí y me dijeron que por parte de ellos el 9 de mayo, ¿no? Entonces, en principio está ahí, el 9 de mayo, no creo que haya ya ningún problema, ¿no? Uh-huh. Estoy viendo por aquí 9 de mayo, que es sábado. La duda era si el sábado o el domingo, como no hay día festivo posterior, pues por tanto se opta mejor por el día 9 de mayo, sábado. Exactamente. Uh-huh. Esto es sobre la romería. Y ya que estamos hablando de las fiestas, por completar, en el caso de la feria, bueno, pues el 8 de septiembre se iría haciendo el día de la patrona festivo. Y estoy viendo por aquí que estamos hablando del próximo año. El 8 de septiembre cae en martes, ese martes sería festivo, y no sé si esa misma noche arrancaría ya la feria, que sería del 9 al 12 de septiembre. Pues la verdad que eso todavía queda por determinar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el calendario de la feria del año que viene, la verdad que también te digo que existe, nos tendremos que sentar a hablar, pero también existen elecciones en mayo, ¿no? Yo sé que hay que hablarlo con antelación y lo veremos, ¿no? Pero no te puedo determinar. Yo sé que en esa semana entenderemos que la patronal siempre está ahí, y en esa semana dar de vacaciones, ¿no? Y ver y comprobar si el día 8 o el día 9, no sé, no te puedo decir ahora mismo cómo, si el domingo será el último día de feria y el lunes será la festiva, no lo sé, no te puedo decir ahora mismo, ¿sabes? Porque ese tema todavía de la feria del año 2015 no lo hemos planteado. Así que sería lo que, en el plano festivo, en cuanto a fechas, por tanto, para el próximo año sí que quedaría por determinar, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, pues, por tanto, quédense con esa fecha que hemos comentado, el día 9 de mayo, sábado, del próximo año, la romería, y el día 29 de mayo, el día del petaquero, festividad, estamos hablando de un viernes 29 de mayo, en vez de el último lunes del mes de mayo, como habitualmente solía ocurrir. Es la gran novedad que se va a llevar, además, a pleno, pero existe consenso, ¿no?, por parte de todos los grupos políticos, como nos comenta. Por tanto, saldrá adelante esta propuesta de calendario de fiestas locales para el próximo año. Sí, exactamente. Yo creo que sí, que existirá consenso, porque ya estuvimos todos reunidos, aunque no estuvieron los portavoces, hubo representantes por cada grupo, ¿no? Pero sí, lo que me pidieron en la comisión fue que consultara a sindicato y a la federación, que y a Empiel, ¿no?, y a la patronal, que no estuvieron presentes en esa reunión. Y ayer mismo hablé con ellos y me dijeron que no había ningún problema, que al contrario, que le parecía interesante que se hicieran ese tipo de actividades y realzar lo que era el día del petaquero. Simplemente se va a aprobar este año que viene, en el 2015, y ya veremos. Bueno, pues si te parece, para completar, ¿no?, que es dentro del ámbito de fiestas, nos hemos referido a la feria, en el tema de las posibles fechas del próximo año, que todavía está por determinar. Pero hablando de esta feria, está claro, estamos a poco más de un mes, lo hemos venido comentando, ¿no?, los plazos para la presentación de solicitudes para la barra de la caseta municipal, o para contar con una caseta, organizar, montar una caseta en esta edición de la feria. El plazo terminaba el 25 de julio. ¿Cómo ha ido la participación en cuanto al número de solicitudes presentadas, etcétera? Pues la verdad que ha descendido, ¿no? El año pasado hubo 14 solicitudes, este año han sido 11, ¿no? Ha bajado. Y sí, lo que te puedo comentar, que ya el día 4 de agosto se constituye la Comisión Municipal de Fiesta para proceder a abrir la documentación de las casetas, ¿no? Y si existe algún defecto, se le requiere, ¿no? Y determinar ya e incluir a los dos grupos, ¿no?, a los que son las casetas tradicionales y juventud, por determinar. Y ver y ya proceder a concederle las parcelas a cada uno, ¿no? También por orden de antigüedad, que es lo que el criterio que se tiene, ¿no?, para poder proceder a otorgarle a cada uno la caseta, ¿no?, o esa parcela. Hasta el día 4 de agosto no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir, porque hemos constituido, mañana mismo hemos convocado a los 11 solicitantes de caseta, porque sí entendemos que antes de abrir los sobres, etcétera, pues comentar más o menos con los espacios, porque haremos una reestructuración del plano, ¿no?, porque entendemos que al haber menos casetas, pues plantear un tipo, también este año llevamos como novedad, lleva 4 casetas pequeñas, ¿no?, con una calle central a la derecha o a la izquierda, ¿no?, y son casetas de la mitad de superficie de las que estábamos acostumbrados a conceder. Y mañana vamos a tener una primera reunión para plantear en cómo puede quedar ese plano, ¿no? Independientemente que el día de 4 de agosto se habla y se requiera, pero bueno, ya mañana como tendremos una reunión con los 11, pues podemos ver si hay algún defecto que se pueda subsanar, etcétera, etcétera. Siempre intentando de que no haya ninguna anomalía y de que todo el mundo esté contento, ¿no? Y nada más lo que te puedo decir. Eso en lo referente a las casetas particulares, en la municipal, en cuanto a las solicitudes para la barra, también ha habido varias. Sí, también te puedo decir que en este caso no se ha licitado ni nada, simplemente las empresas que han querido participar han mandado presupuesto, ¿no? Siempre con unas condiciones que el ayuntamiento pone de una cantidad y lo que ellos puedan dotar o mejorar, ¿no? Siempre está abierto a que cada uno dé lo que quiera dar, ¿no? Pero siempre con unos criterios, ¿no? Y sí hay alguna empresa de fuera, ¿no? Y de aquí de Ubrique también. Todavía no está determinado, ¿no? Están ahí pendientes porque a algunos siempre les falta alguna documentación o no marca ningún, y la verdad que es que tiene que estar todo bastante claro, ¿no? Y después también con el tema de la adjudicación de casetas, son 5 empresas las que han entrado, ¿eh? Y no puedo decir nada todavía a qué empresa, porque es que a todas les faltaba alguna documentación y se la ha requerido, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir todavía a qué empresa se le ha adjudicado lo que es la estructura, montar todo el montaje de estructura de la feria. En principio, estaríamos hablando, por tanto, en esta edición de la feria de 12 casetas, los 11 solicitantes, si no hay ningún tipo de problema, ¿no? La documentación que presenten y demás, más la caseta municipal. Más la caseta municipal, exactamente. Y en cuanto a la organización, el plano de ese recinto ferial de las casetas sería similar al de años anteriores, con esa calle central, pero como nos comentabas, con algunas casetas que sí que van a tener unas dimensiones menores, ¿no? Sí, exactamente. También nos venían demandando los caseteros que por qué no facilitábamos a la feria de poder incorporarle algunas casetas de pequeñas dimensiones o de la mitad, ¿no? Y la verdad que este año, pues sí, lo hemos tenido en cuenta y no se puede decir que a la mitad de esa avenida, pero sí en un tramo entrando están los churros y dos casetas más, existe una calle a la derecha donde va a haber cuatro casetas. Yo te puedo decir que los departamentos técnicos ahora mismo están trabajando porque también viendo que hay 11 solicitudes, se le está buscando la fórmula al plano para que quede todo perfectamente, ¿no? Entonces, por eso mañana he convocado a los solicitantes para explicarles exactamente porque queremos que quede perfecto, ¿no? Que no haya ningún vacío ni quede nada que pueda entorpecer lo que es esa avenida y esas terrazas en la feria, ¿no? Por eso los he convocado mañana. Pues serían casetas de menores dimensiones, pero con terrazas, ¿no? Sí, exactamente igual, llevarían su terraza, pero sí son las casetas que están incorporadas en la parte de atrás, ¿no? La primera tendría su terraza, igual que estos años atrás, las que están en la parte de atrás tendrían una terraza más estrecha, ¿no? Porque no tenemos que dejar en la calle las medidas que no nos permite la ley, que son 4 o 5 metros, ¿no? Entonces tenemos que entender que las terrazas serán de 1,5 metros, no serán de 3 metros como tenían antes, o no recuerdo exactamente los metros, pero sí son las terrazas un poco más pequeñas. Pues son algunos de los detalles en torno a la feria, al recinto ferial de las casetas. Sobre la caseta municipal, en cuanto a dimensiones y características, ¿similares a las del año pasado, por ejemplo? Sí, exactamente, contamos con 600 metros, con las mismas terrazas, etcétera, todo exactamente igual. Lo único que sí puede cambiar es la posición del escenario, etcétera, ¿no? Y también depende de ese empresario que vaya a llevar lo que es la barra, que también aporte o sugiera que quiere la barra en un sitio o en otro, ¿no? Pero yo creo que no, porque siempre con la caída del techo, de la etcétera, de también de la decoración, pues creo que irían al mismo sitio, pero siempre también estamos abiertos a que ese empresario, si sugiere algo, lo que sea, pueda tener algún cambio, se pueda hacer. Y sobre el reparto de las atracciones de feria, en la zona del pabellón y del Prado, ¿no? Exactamente igual, sí, tuvimos la reunión con la Asociación de Feriantes y todo queda exactamente igual, ¿no? También ayer hicimos ya lo que era el pedido de los farolillos, vamos igual que estos años anteriores, lo que es la Plaza La Estrella, ¿eh? y lo que es la avenida de Las Palmeras, lo que va a ir con farolillo. Farolillo, ya comprobará la gente, este año también lleva un cambio, siempre todos los años hemos cambiado color, etcétera, y este año también, como todos los años, normal lleva otro cambio, ¿no? Y nada más, y el alumbrado también está, es una cosa que ya se verá, estamos trabajando. Es que en este mes de agosto es ultimar todos los detalles, también tendremos que ver actuaciones, ese programa, etcétera, también están los fuegos, etcétera. Son muchas cosas que están todavía en algunos flecos ahí que tenemos que cerrar. Lo iremos, por supuesto, abordando a medida que se vayan cerrando esos flecos, pero el detalle, aunque sea por curiosidad, ¿colores de los farolillos de este año? Pues la verdad que tú mismo has dicho la palabra, colores, ahí te dejo, colores. Porque siempre se ha jugado con dos colores, tres colores, con lunares, ¿no? Pues no, pues este año, para que piense todo el mundo, hemos hablado de colores, ¿vale? Así que va a haber... Yo creo que sí, que quedará bonito. Es distinto a lo que se ha montado otros años y... Sí, que no va a haber unos colores predominantes, protagonistas, sino que va a haber una gran variedad una de gama, colores. ¿Eh? Una gama de colores, sí. Vale. De acuerdo. Pues lo dejamos ahí, pero... bueno, pues va a ser también una novedad. Y bueno, pues son algunos de los detalles sobre la feria. También comentamos algún otro detalle, por ejemplo, que José Carlos Marchante, profesor de baile de la Peña Flamenca de Ubrique, va a ser quien pregone, ¿verdad?, las fiestas el 9 de septiembre. Es otro de los apuntes que comentábamos en su momento y que también podemos destacar sobre lo que será esta feria. Exactamente, he tenido la oportunidad de estar con él, hemos estado una tarde, un viernes, este viernes pasado, el anterior, estuve con él toda 2 horas y pico hablando con él, explicándome en qué consistía su pregón, etcétera, la variedad que va a llevar, y nada, me ofrecí que si tenía algún que le podía ayudar, lo que fuera, él que me pidiera lo que... Y nada, pues ya depende de él lo que ese programa o ese acto, cómo lo va a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que va a estar bastante bien, es un gran bailao, es un joven, porque es muy joven y la verdad tiene ya mucho mundo también. Ha vendido muy bien el número de Ubrique fuera de nuestra localidad y de eso se trata, de reconocerle ese trabajo que hace fuera de nuestra localidad. Y espero que todo el mundo contento. Y además también es un componente de la Peña Flamenca y nada más. Simplemente por terminar con la feria, recordar para las personas que estén trabajando lo que es el cartel anunciador, en esos artistas que estén ahora mismo manos a la obra, lo que finaliza el plazo de entrega el 12 de agosto y que evidentemente será otro de los temas destacados que ya abordemos en próximas semanas, hasta el 12 de agosto, ¿verdad? Exactamente, hasta el 12 de agosto. Me consta que ya están llamando, están algunos tendrían ya el cartel acabado, no sé, sabemos que a cada artista puede exponer hasta 2 obras, ¿no? Y que el tema es libre y nada, y que el precio está dotado de 300 euros. Y nada, de animar a la gente, a tanto artistas como tiene este pueblo, y que entreguen y que ya el jurado, pues ya determinaremos el jurado a ver qué obras se podrán, depende de la cantidad, porque siempre, si yo no recuerdo exactamente la participación como el año pasado, pero sé que fue bastante extensa y hubo calidad, ¿no? Y ya veremos cuánto, ya esta mañana me han preguntado, ¿no? Y creo que más de alguno ya tiene... estás pensando de entregar su obra, ¿no? Es lo que te puedo comentar. Por dejar ya lo que es el área festiva, podemos decir, de fiestas, simplemente en el tema de los fuegos artificiales, bueno, pues no va a haber problemas este año, en principio todo como el año pasado, en la misma línea, y en principio, bueno, pues todo con normalidad, ¿no? Sí, todo con normalidad, cumpliendo la ley, hemos hecho una limpieza anteriormente, retirándonos los metros que nos exigen y sobre todo en los kilos, las cargas, etcétera, siempre cumpliendo la ley, ¿no? Y el lugar, pues el mismo sitio de siempre. ¿Vale? Pasamos a otros asuntos. Por completar la información ahora con otras áreas, como por ejemplo obras. En el tema de obras, nos hemos referido ya en varias oportunidades, un poco el seguimiento de cómo marchan, bueno, pues la más llamativa, está clara, ¿no? En la calle San Sebastián, también obras en la Fuente de San Francisco. Coméntanos en este apartado las últimas novedades. Pues la verdad que como las obras, como todo el mundo comprobará, pues estamos con las mismas, porque la verdad que le requieren estas obras, requieren unos cuantos meses, no, las obras van muy bien, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay un sector de vecinos o de demandantes que tengan plazas de garaje en Nuestra Señora del Carmen. Hemos intentado por todos los medios en la primera fase que la gente pudiera meter los coches en el aparcamiento, pero ya nos hemos visto obligados a que tenían que retirar los coches porque es que nos quedaba la última fase, ¿no? son obras mayores, ¿no?, donde el abastecimiento y el saneamiento se ha llevado a cabo, y ya nos queda la última fase, lo que es Nuestra Señora del Carmen. Estamos también estamos en el acerado del Prado, ¿no?, que ya se dotó de luz. Ahora mismo estamos con el acerado, y estamos también en la Fuente San Francisco, lo que es de dotar de acera también. Estamos con la calle San Sebastián, que ya está, esperamos, están trabajando, y no habrá ningún problema para que el 31 de agosto esté finalizada esta primera fase y que nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, pueda pasar por la calle de los Remedios. Y que te cuente más, pues algunas obras menores en alguna calle, etcétera, algún muro que Carlos Cano allí en la calzada, que estamos terminando también. Yo sé que la gente, son dos personas, un oficial, un peón, que es lo que hay trabajando allí. También hay que tener en cuenta que esas dos personas, independientemente que se les solicite que tengan que ir a otra obra o cualquier aviso, pues tenemos que tirar de ello, ¿no? Porque mucha gente dice que ve el tiempo que se está tardando. Bueno, pues también muchas veces tenemos que disponer de ello para otro tema o para otra obra. Y también decir, como novedad, que en el cementerio estamos adaptando al lado de los sanatorios, en la zona que está para la parte izquierda, dotada de una sombra, de unos pinos, pues se ha hecho una limpieza, se está adecentando, pintando, se le ha echado una subbase, se va a proceder a colocar unos bancos, etcétera, y queremos intentar de limpiar aquella zona, de darle otra visión, y que ahora en verano, sobre todo cuando por circunstancias que nadie queremos y tenemos que estar allí, pues la verdad que es que no teníamos suficiente sombra, ¿no? Estamos intentando de dotar y mejorar aquella zona. Y nada más, también atendiendo de que estamos en un periodo vacacional y hay algunos departamentos técnicos, etcétera, y algunos que encargados, etcétera, que por como todo ciudadano y como todo tienen derecho a sus vacaciones, ¿no? Pero vamos, trabajando día a día e intentando de acabar esas obras para intentar de comenzar otras, ¿no? Pero ahora en principio estamos con las que tenemos en fase final. Y nada más lo que te puedo comentar. Por cierto, que también se ha venido actuando en el llano de la calle Azorín, ¿no?, para lo que son aparcamientos allí y demás. Exactamente, en la calle Azorín, Juan Ramón Jiménez, también la hemos asfaltado, pero estaba pendiente de que aquel llano donde nos permiten aparcar, y es una zona privada, ¿no?, hemos hablado con los propietarios, y también, como es lógico, tendría que entrar una máquina, hemos tenido que hacer nuestro trámite y proceder a que a pedir presupuesto a uno y otro, a empresa Dubrique, y en breve pues vamos a comenzar, o si no han comenzado ya, porque las máquinas van a intentar desnivelar todo aquel tema y dejar aquellos aparcamientos totalmente correctos. También tenemos en los aparcamientos que están a continuación del río, y también queremos hacer un arreglo por la calle Pasadilla, la entrada está el transformador de aquí, que nuestro alcalde Daniel está hablando con Endesa, etcétera, a ver si se puede retirar, etcétera. Tenemos una cantidad de trabajo ahí pendiente, ¿no?, que estamos en conversaciones e intentamos de mejorar y de dotar de más aparcamientos lo que es nuestra población. Ese es el trabajo que se está haciendo desde aquí, también, sobre todo, mi compañero, el concejal Víctor Chávez, que lleva el tema de seguridad y tráfico, y continuamente está trabajando en este tema para poder incorporar un aparcamiento más a nuestra localidad. Por cierto, que en ese sentido llamó la atención a los conductores, a veces conducimos por hábitos, sobre todo cuando estamos acostumbrados, ¿no?, a nuestra población. Si vamos a otro sitio, pues estamos más atentos, pero ojo, porque lo comentamos en su momento, días atrás, esa novedad, ¿no?, de la prohibición de entrar desde la Plaza de la Estrella hacia la Avenida de España, precisamente porque se están creando una serie de aparcamientos en semibatería, podemos decir, en diagonal, y por tanto queda prohibido ya el acceso desde la Plaza de la Estrella hacia la Avenida de España. Esto ya está vigente. Por tanto, sobre todo el llamamiento a los conductores, porque a veces, ya decimos, conducimos por hábitos y no nos fijamos en la propia señalización, que puede incluir novedades como esta, tan importante, ¿no? Sí, siempre es normal que nos pasa, y yo la primera te digo, cuando nos acostumbramos, incluso cuando lo escuchas aquí, tú ya la rutina a la que tú estás acostumbrado, pues la verdad que vas con el coche y estás circulando y estás pensando y estás viendo, pero no miras la señalización, ¿no? Pues sí, reiterarle a todos los ciudadanos que se fijen en las señalizaciones, porque continuamente puede haber cambios, ¿no? Independientemente porque se quiera mejorar lo que es dotar de aparcamiento, como por obras, que también nos pasa muchas veces, que las señalizaciones se cubren, etcétera, y se cambian por problemas de obra de alguna calle, ¿no? Bueno, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar, si te parece, Pepi Gloria Pérez. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. He podido comprobar, sí, que hemos comentado un buen número de novedades. Pues, Juan Carlos. Sí. si no te importa, me gustaría recalcar ese plan que no hemos hablado, ese programa de empleo para más de 30, ¿no? No sé si sabrás que esta semana se ha incorporado, ¿no?, con fondos europeos, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, y decirle que eso a la ciudadanía, que ya se pondrá en marcha, que se ha aprobado y que es un conjunto de medidas urgentes que pretenden reactivar el empleo entre la población de más de 30 años y para uno de los colectivos que la verdad que están muy castigados con la crisis económica, ¿no? Ya hablaremos más de este programa y por fin, ya que teníamos el plan de empleo joven y ese plan de garantía, pues ahora tenemos este plan de para más de 30. Ya tendremos oportunidad a lo largo de la semana que viene de hablar más de lo que es el empleo, ¿no? Muchísimas gracias. Si no me equivoco, simplemente, Pepi Gloria, por apuntar la cantidad de, asignada a Ubrique, sí, es de 187.000 euros. Exactamente, 187.000 con 32, y eso también va en contra de la población, la población que tenemos y el paro y los desempleados que tenemos, ¿no? Esa es la cantidad que nos han otorgado, sí. Programa importante además porque, sobre todo, una demanda. Cuando hemos hablado con la plataforma de desempleado Ubrique, han existido muchas oportunidades y en general, ¿no? Cualquier persona también se puede detectar rápidamente que la mayor parte de las iniciativas para la creación de empleo se centran en los jóvenes. Evidentemente hay un porcentaje muy elevado de desempleo en ese tramo de edad, hasta los 30 años y a partir de 45, pero quedaba ahí un margen de 30 a 45 años aproximadamente que se quedaba sin ayuda, sin incentivos por parte de la administración, y ahí va enfocado este programa, ¿no? Sí, ahí va enfocado este programa. La verdad que era, como he dicho, es un muy castigada, ¿no? Lo que es de 30 a 50 años, yo lo veo aquí en el ayuntamiento, ¿no? Y además también que hay muchos jóvenes todavía de 30 años, 31 años, que no han tenido su primera experiencia laboral, ¿no? Entonces, me parece perfecto que hayan salido estos tres planes conjuntamente, seguidamente, todo ha venido de una vez, pero bueno, nunca es tarde si la dicha buena, como dice el refrán. Y la verdad que eso, que son para mayores de 30 años, parados, que creo que también es uno de los criterios que también tengan lleven de larga duración desempleados y sobre todo que lo más importante, que estén inscritos en el SAE, ¿no? Nosotros, el ayuntamiento, nos ha llegado ahora, la verdad que estamos ahora mismo, como he dicho, en periodo vacacional, los departamentos están al 50% de vacaciones, pero sí, a partir del 15 de agosto estamos ahí viendo algunos programas, ya nos sentaremos para ver qué tipo de programa o a dónde se va a atender y esa demanda o esa oferta que se haga al SAE, ¿no? Ya seguiremos hablando de este programa. Para más información, lo digo porque evidentemente no habrá muchas personas que se hayan enterado a través de esta información que estamos dando, para ampliar datos en el ayuntamiento, en el SAE. En el SAE pueden hablar también en el Club de Empleo, pero si está de vacaciones, en Andalucía Orienta, ¿no? Y en el SAE y aquí en el ayuntamiento también, porque tendremos información a través de la página web. No sé si estará ya incorporado porque fue esta semana, pero sí pueden venir, si quieren pedir información, pues se les facilita aquí la información también, orientación. Pero está Andalucía Orienta, que también está trabajando, que está para eso, para informar también sobre este tema y sobre todo también el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE. Se queda ese tema también muy importante, por supuesto, ese programa del plan de empleo para mayores de 30 años. Lo dicho, nos vamos a quedar aquí, Pepi Gloria Pérez, que muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, siempre que queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.